que estamos en una presencia muy deficiente, porque para ser, bueno, Almería no, España en general, pues apenas se nos nota la presencia. Estamos aquí en un pabellón, el pabellón 18, que es el primer pabellón de la puerta norte, pero hijo, hay que decir las cosas como se siente, y la puerta norte es la puerta de atrás de la feria. Entonces, estamos en un pabellón donde estamos mucha gente, pero somos nosotros los mismos de siempre, ¿me entiendes? Porque la mayoría de la gente no llega aquí, pues porque la feria es muy grande y esto está al final, y al final se cansan.